¿Qué tenemos, Vicky? Pregúntame. Pues yo que no quería, pero bueno, vámonos. Y pregúntenle a Eri. ¡Ah! ¡Sorry! ¿Y qué te puede importar con quien ande o deje de andar? ¿Acaso extrañas mis besos o aquellos juegos traviesos, los que te hacían temblar? ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no puedes reír? ¿Acaso te sientes sola y es por eso que lloras? Pues que ya nada es igual. No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí, porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti. Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti. Si preguntara si te amo, contestaría que sí. ¡Hasta Guatemala! ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no puedes reír? ¿Es que acaso tienes frío? Nadie te ha dado su abrigo como mis brazos lo dan. No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí, porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti. Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti. Si preguntara te amo, contestaría que sí. No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí. Saludos a la gente de Tamaulipas, a la gente de San Luis, a la gente de Aguascalientes, Guanajuato, a todititos Zacatecas, que siempre han sido tan, tan especiales para nosotros, a la gente de Durango, la gente de ¿dónde, Miki? De Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, eso, Chihuahua. A Casas Grandes, Chihuahua. A Delicias, a Parral. A ver, no, la gente de Chihuahua, de veras, un abrazote. Pronto estaremos con ustedes. Para los compadres por allá, de veras, a toda la gente del Estado de México, a la gente de Toluca,